de Mazatlán. A las 2 de la mañana, con la pipa bien cargada de purita marihuana. El destino que me dieron, la frontera de Reynosa, era mi último viaje. De Mazatlán quise cruzar.